años trabajando duro para hacer algo que ninguno de ustedes hubiese hecho. Y aquí estoy, hable quien hable, ronque quien ronque. Les dejé claro que yo puedo con todo. Al artista lo hace el público. Puerto Rico, yo soy de ustedes. Yo les demostré que puedo con todo. Acéptenme, demuéstrenme o tírense. Déjense ver qué puede ser, qué puede hacer. Y les demostré que puedo con todo. Seguir tirando cuando les demostraste que tú puedes con todo.